Disfruta de la libertad con un estilo único. Aprovecha por este mes los beneficios exclusivos de Triumph Motorcycles Colombia. Visítanos en la calle 116, número 1848, y estrena la moto de tus sueños. Ok. Estas son Mañanas de la X. Uh-huh. Me escribe el escritor Juan Mosquera. Abrazo desde Medellín. Uh-huh. Que hoy es un buen día para escuchar Miércoles de Ceniza de los Caifanes. ¿Te acuerdas cuando jugabas con él? Uno se da cuenta ahora que uno los amaba incondicionalmente, ¿no? Ese tecladito. Yo lo amo. ¿Esto? Andrés. Yo lo amo. No, soy objetivo. A ver, canciones mejores. Que no, mire. Esto lo estaban haciendo los Talking Heads en esa época también, Diana. Por eso, es que eso hoy, ahora que uno, es como The Breakfast Club, que uno lo ve ahora y uno dice, uy. Sí. Pasa esto con la gente. Los amo. Saludos del escritor Juan Mosquera Restrepo desde Medellín, dice, hoy es buen día para escuchar la canción que nos anuncia que ya se acabó el año. Hoy es miércoles de ceniza. 40 días, vamos, 40 días celebramos. La Semana Santa. Ya. 40 días donde Cristo pareció. Cuaresma. La Cuaresma. 40 días y 40 noches. Tentado por el. ¿Se le llama la Cuaresma o no? ¿O no? ¿O la Cuaresma es posterior? No, la Cuaresma no es. Ah, sí, no. La Cuaresma. Sí. La... ¿Cuándo es que Ramos? ¿Domingo de Ramos? Sí, antes de la Semana Santa, el domingo. Bendito, antes. Qué cantidad de cosas. Tenemos que estar listos para todo. Son Mañanas en la X103.9 FM. La frase del día. Hoy miércoles de ceniza, ¿qué dice? Amor del bonito es cuando tu mascota sabe que estás triste y se acurruca a tu lado. Sí, claro, amor del bonito, ay, siempre. ¿Cómo saben, no? Qué increíble como ellos sienten, dicen, ah, vamos a proteger aquí al humano. Muy está chévere. Triste, vamos a recargarlo. Creo que más que saber es como el poder de la intuición, es lo que me sorprende a mí. La intuición de los perros es muy aguda, ¿no? Lo que hacen. Pues son muy sensibles a los todo. Los comportamientos, en situaciones también. Claro, pero es que uno debería seguir con mucha más frecuencia su intuición. Ah, completamente. Pero pasa una cosa, y es que cuando uno persigue la intuición muy con mucha frecuencia, la embarra muchísimo, ¿no, Diana? Claro. Eso no. Pero es que me acaba de salir. Diana, no entiendo qué pasa. Buen contenido. Es que es el comentario a la frase del día. Igna la escribió y pues Irina también comparte lo suyo. Las Mañanas en la X103.9 FM. En todo caso, los perros siempre intuyendo con mucha certeza, ¿no? Uno intuye y la embarra. ¿Tú crees? Claro. Uno sigue la intuición y toma. No, la intuición lo lleva a uno. A veces uno es que se hace el bobo o la ignora. Pero, ay, amigo, uno a veces sabe cosas. Y uno dice, espera y verá. Y pasa. Y uno es como, ah, claro, ahí está. Ya, uno que entiende, uno termina entendiendo claro, todo. Pero cuando la intuición está acompañada de un impulso, que siento que lo que hacemos los humanos, aunque los perros también, pero bueno, siento que sí la embarramos mucho más fácil. Sí, ¿tú crees eso? Uno se va al abismo y uno pudo haber dicho... No. Sí, es curioso. Pero eso yo... no es intuición, eso es más reacción, no sé, como impulso. Impulso. Sí, los impulsos serán intuición. El famoso sexto sentido o la corazonada, que tú no quieres ir a un lado y no quieres y no, y te da pereza, no vayas. Algo pasa. Evita, porque a veces uno es necio y se obliga y pasan cosas. Entonces, por algo, lo que dice, tal vez es instinto que tiene tan desarrollado el animal. No está diciendo, no. Hacer caso de vez en cuando está bien. Entonces, sí, esa es la frase del día, amor del bonito. Es cuando tu mascota sabe que estás triste y se acurruca a tu lado. 8 de la mañana, 12 minutos y Mañanas de la X. De aprender un idioma a políglota puede pasar. Con 500 megas de internet, fibra óptica, ETV, aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los tres primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000 ETV. Ayer estuve preguntando en Twitter. Señor. ¿Cuál es la letra más bella de una canción? Uy, ¿relacionado con amor? No. No. Simplemente tiene... puse cuál es la letra más bonita de una canción y no me copiaron. O sea, no me entendieron de la pregunta. Se fueron por el amor, puro. No, más allá de por dónde se hayan ido, es que lo que quería yo que me dijeran era que me pusieran la letra. La frase. Exacto. Ah, ya. Ponga la frase, párrafo. Le faltó poner. Sí, eso es lo que debía haber dicho. ¿Cuál es la frase más bella que usted? Entonces la gente empezó, por ejemplo, a decir, comparta la letra más bonita de una canción. Que Caminar Bonito de Natalia Lafourcade es como, bueno, ok, pero no sé cuál pedazo es. Claro, claro. Alguien dijo, Tu pelo de Javier Solís. Yo dije, bueno, pues está bien, Alexander Otálvaro escribió eso. Paula Guerra me escribió y me dijo, Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach sí, you. Sí, lo puso, sí, puso la frase. Sí, copió, muy copió. Bien, perfecto. ¿Qué más? Bueno, Mateo Stiebelberg dijo que Love of My Life de Queen. Él es rata. Ayer nos dijo. ¿Te acuerdas que preguntamos que quién era rata? En el horóscopo chino es. Sí, tú y yo somos cabras. Cabras locas. Alejo es dragón. Yo quiero unas cabras chiquitas, de esas que se paran y pegan y... Laura Marulanda escribió como 16 canciones. Es que hay gente que se toma la palabra. Es Sweet Thing de Van Morrison. Tú sí sabes de qué quererme de Lafourcade. Antes de huir de Lafourcade, ¿por qué no podías escoger una letrica? Una. Es que no, la vida no depende de un tweet, amigues. Pueden cambiar de parecer mañana. Claro. Alguien, el doctor Mauricio Londoño escribió I will always love you, de The Cure. Ya, esa frase me gustó. I will always love you. Esa es tremenda frase. Sí, sí, es chévere. Jaime López dijo, para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Llorar y llorar. ¿Ah, sí? Llorar y llorar. Se llama Pa' todo el año, de José Alfredo Jiménez. Claro. Samuel España escribió, sos el paisaje más soñado y sacudiste las más sólidas tristezas y respondiste cada vez que te he llamado. Vamos despacio para encontrarnos, el tiempo es arena en mis manos. ¿Qué es? ¿Cómo así que qué es, Alejandro Marín? No. ¿Qué es? Pues será a ti. ¿Así? Vamos despacio para encontrar. Lago en el cielo. Claro. Ok. Lago en el cielo. Ese man tiene letras muy hermosas. Sí, sí, sí, sí. Tanto sí, de amor como de desamor, como profundas. Omar Hidalgo dijo, y aunque vuele muy lejos, a ti vuelvo yo, aunque sea tan humano y cometa un error, tú sabrás comprenderme y me perdonarás. Creo que ya no hay remedio, lo nuestro es amor. Me suena. A ver. ¿Quién sabe cuál es? ¿Qué cosa fuera la masa? No, no, no. Ahora, no, no sean así, porque Silvio, qué buenas letras tenía. Hay cositas claro, chéveres, hay otras que son como, ¿what? Imagínate que soy el amigo. Imagínate. Es horrible. Soy el amigo. Esa canción es horrible. De tu misma clase que lleva tus. Uy, no, esa canción es horrible. Esa es de las peores canciones. Está en su disco Rabo de Nube. Rabo de Nube. Está sabiendo todo. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Si me dijeran, pide un deseo. Para que no las puedas convertir en cristal. A ver, Diana, bueno. Ojalá las paredes. ¿Qué más hay? Héctor Ardila dice: If I live here tomorrow. Would you still remember me? Uy, otra vez. Canciones. If I live here tomorrow, would you still remember me? Habría que buscarla en Google para saber. So, espérate. ¿Tú tienes una? En estos momentos, no. Es Free Bird de Lynyrd Skynyrd, según. If I live here tomorrow, would you still remember me? Claro. 'Cause I'm as free as a bird now. Uy, sí, qué canción tan buena que es Free Bird. Es muy buena. Eso es cuando ya Jenny está a punto de estallar y de irse al otro lado en Forrest Gump. La banda sonora de Forrest Gump está tan bien metidita. Lucho Hernández escribió, I gotta take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. I wanna know what love is the foreigner. Muy buena. I wanna know what love is. ¿Qué más hay? Mucha gente escribe como canciones. Pero bueno, si pusieron frases entonces. Sí, pusieron, estoy buscándole las frasecitas. ¿Cuál es la tuya? Uy, puede ser Let's Stay Together de... ¿De Al Green? Al Green. No jodas. Sí, sí, sí. Sí, me gusta mucho esa letra. Ok. ¿Burbujas de amor? ¿De qué? De Juan Luis Guerra. Alguien escribió. Claro que no. Creo que está mal formulada la pregunta. Ay, señora. ¿Cuál es la canción con letra más bonita? Y pues es una pregunta demasiado boba. ¿Cómo se llama el bla? Se llama... Se llama... Sí, pues... Ay, no. Venga, aprovechemos. Sí, en efecto, dice todo lo que... Sí. Quiero aprovechar para mandarle un saludo grande a ella, a Carolina. Sí, sí, sí. Se le murió su perrita. ¿A quién? A Carolina Sanín. Oh, my God. Y está en un dolor. ¿Cómo lo siento? Y un abrazo gigante para ella. Sí, es verdad. Saludos a Caro. Uf, y se siente su dolor y uf, amiga. En fin, bueno, entonces... Espérate que se la estaba bloqueando. Es que ese es mi consejo. No, mi consejo es hoy celebren lo que quieran y bloqueen a quienes joden. Bueno, eso es por sano. Por favor. Salud mental se llama. Sanidad mental. Sí, antes era como... antes a uno le daba miedito que porque salcaban pecho, que porque lo bloqueaban. Que porque decían, ay, miren, me bloqueó. Es como hoy en día bien pueda. No, ya no importa. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error. Qué soledad estoy sintiendo. Juan Gabriel. Estoy pagando. Gracias, amigo. Claro que sí. Te sigo amando. Juan Gabriel. Quisiera ser un pez para hacerte burbujas de amor en tu pecera. No, aunque él tiene la de... me encanta cantar. Viviré cada segundo. Juan Luis tiene buenas canciones, por supuesto que completamente de acuerdo. Como medallita al cuerpo. Hay tantas canciones. Uno es muy bendecido cuando le gusta la música. Sí, porque la música. Es más, uno tiene para cada categoría: despecho, amor, amigos, vida, tristeza. La música es maravillosa. Así es. Y entonces, bueno, gracias por participar en mi encuesta. A la persona boba, deje la bobada. Sí, no, ya la bloqueé. Ay, bloqueada. Sí, ya la bloqueé, pues, porque es que si no tienes nada que aportar, pero entré y miré, y pues tiene una foto de The Handmaid's Tale en el perfil, entonces dije, bueno, ya entiendo para dónde va la cosa. Es como cuando uno entra a los perfiles se da cuenta, ¿no? Ah, sí, claro. Todo. Total. Aquí está Britney. Do what I feel like doing, so let me go and just listen. All you people looking, I'm going out tonight. Ah! Yeah. ¿A qué te suena? Me suena el CD Sound System con David Bowie y con, no sé, como Monsters of Men. Okay. ¿A usted a qué le suena? Sí, tiene momentos también como de los Talking Heads. Tiene algo de, no sé, como B-52s por un lado. No sé. ¿Billy Idol? También Billy Idol, ahí está. A mí me suena Bruce Springsteen. Ah, ok. Uy, perfecto. Me parece que ese man adora a Springsteen. Es que parece la E Street Band. Pero es muy indie. No. Es súper rockero neoyorquino. Sí. Así. Bueno, el CD Sound System. El saxofón me recuerda a Clarence Clemons, el saxofonista de la E Street Band, pero con toda. El saxofón lo hace tener un olorcito lindo, clásico, nostálgico. Ochentero. Sí, es ochentero, pero es ochentero obrero. Ajá. Springsteenesco de Greetings from Asbury Park y esas vueltas, esa vaina, eso. Eso es Springsteen al 100. Sí, sí, sí. O sea, siento mucha influencia de Springsteen en este tipo, en esta canción puntual. Y el Bowie-esco es más por el nombre de la canción, que se llama Modern Girl. ¿No? ¿A Billy Idol no te suena? Más o menos. Es que Billy Idol es muy británico. Es que esto es muy gringo. Ok. Y es, entiendo la cercanía también con los Talking Heads porque es de Nueva York. Porque no puede ser más neoyorquino este tipo. Es increíble, está buenísimo. Él es de Nueva York. Este tipo es de Nueva York, yo creo. O este tipo es o de Nueva York o de Nueva Jersey. Cada uno oye la música de este tipo y uno dice, este man no puede ser de Atlanta. Claro. Sí me entiendo, o sea, no. Muy chévere. Muy chévere. ¿Sabe a qué me suena también? Que también adoran a Bruce Springsteen. A The Killers. Ok, sí, también. Siento ahí. Es radial. Es muy radial, ¿ok? Es radial. Muy radial. Sí. ¿Y cuánto dura? Esta canción duró 3:43. Se está viendo más de 4 minutos. Ahora, creo que no está tan preocupado por el tema de radio él, pero sí hace mucha música amigable para la radio. O sea, toda la música que está haciendo Antonov, esto es de un disco que va a salir en marzo, que se llama Bleachers. La canción se llama Modern Girl. Este señor lleva 15 años haciendo música con este grupo de forajidos musicales que, repito, se parecen muchísimo a la E Street Band. Sí, es como si la E Street Band y LCD Sound System hubieran tenido un hijo y se lo hubieran dado a criar a Alex James de Hot Chip. Ok, ya, pero porque físicamente... Sí, claro. Estrenaron tres canciones, ¿no? Estrenaron tres canciones que vale la pena oír. Antonov tiene 39 años. Se ha ganado 10 veces el premio Grammy. Normal. ¿Productor? Es productor. Originalmente se ganó su primer Grammy con una canción llamada We Are Young. Ah, ya. Yeah. ¿Qué tiene ahí? ¿Esto qué es? Ah. Esto se llama Tiny Moves. Esta es... A ver, escuchemos Tiny Moves. Sí, súper indie igual. Está bueno. Me encantan las voces. Y son todas él. ¿Ah, sí? ¿Hace todas las voces él? Sí. Ay, me encantó esa. Me encantó las campanitas. Todo. Qué genio. Sí. Sí o no, esa es la única forma como uno puede describir el talento de este señor. Además que se baila. Y en el video está la esposa bailando. Ah, bueno, que es la actriz de Once Upon a Time in Hollywood, la hippie. Pussy. Y también la Pussy. Yes, we do. Y también salen por Things, que es el reemplazo de Bella, para quienes la vieron. Sí, esto está muy bonito. Lindo, lindo, lindo. Bleachers. Bleachers se llama el grupo de Jack Antonoff. El primer Grammy se lo ganó por We Are Young, The Fun. Luego de eso, se ha ganado premios. Se ganó el premio a Mejor Productor este año, claro, por Midnights de Taylor Swift. Fue el hombre, el de Taylor, ¿no? Fue el que lo saben. Fue el que escribió Cruel Summer de Taylor, que es la canción más grande del pop de los últimos 10 años. Se ganó el Grammy el año anterior también a productor del año. Creo que se lo ganó, no me acuerdo por qué. Es el productor de The 1975. Completamente. Claro que sí, ya. Uno identifica la mano. Ay, qué bueno eso. Es el productor de Florence and the Machine. Ah. Es el productor de Saint Vincent. Ya. A los que son más anárquicos con su estilo musical. Fue el productor de Melodrama de Lord, que también fue considerado el mejor disco de pop del año 2017. Ha sido productor de Clyro, de Tegan and Sara, de The Chicks, de Sia. De Sia Furler. Se ganó el Grammy por su producción en 1989 de Taylor Swift. Aquí Your Head se llamó la canción de Tegan and Sara. Fue el productor de Folklore de Taylor Swift, que se ganó el Grammy también. Fue el productor de Midnights. Hizo I Don't Wanna Live Forever para Taylor y para Zayn Malik, para la banda sonora de 50 Shades of Grey. Hizo Anti-Hero. Ah, esa es la que a mí me gusta con Willow. Hizo Anti-Hero de Taylor Swift. Ya, esa canción es muy bella, muy bella. Poderoso, está poderoso. Bueno, eso es lo nuevo de Antonov, que está ¿la tercera? Listo. Sí, esta es alma mater. Ok. Y él hizo el... Ya. Así. Hizo el disco de Lana del Rey. También. El Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? No amo. Smoking me as she alligator cries. I'll make it darker. Qué bonito. ¿Quién canta ahí? Lana del Rey. Oh. Es la musa de él. Lana es su musa. O sea, Lana es la inspiración más grande de la carrera de Antonoff como productor. Si bien Taylor ha sido muy importante para Antonoff y viceversa, Antonoff ha sido muy importante para Taylor. Taylor tiene más colaboradores en la producción. Ha tenido a Aaron Dessner de The National, ha tenido a Bon Iver, no, ha tenido a Max Martin. Es decir, Taylor, al ser tan pop oriented, tan orientada hacia el pop, tiene que rodearse de más gente para poder alcanzar a más gente. ¿No te suena acá DXX? Sí, claro. Sí, no, tiene ese aire. Ay. Y tiene, pero cuando hace la música con Lana del Rey, o sea, esa Venice Beach y todas esas canciones que a uno le suenan raras y aburridas y todo, son todo producto de la de lo que inspira a Antonoff cuando tiene a Lana del Rey al frente. Super metido el saxofón, ¿no? Sí. Muy chévere, qué buenos arreglos. Y está conectado con eso, la capacidad de hacer música al estilo Nueva York, como las que escuchamos, sí. Pero esto también que los lleva a un otro lado, ¿no? Como lindo. Sí. Ambientalmente. Está muy chévere. A ver. Alma Mater se llama esta. Y ese es el productor del momento. Claro. Pero ojo, que el productor del momento viene haciéndose hace 15 años en la música. Es decir, caminito recorrido. Sí, no es que nació ayer, pues. Sí, no es como que estemos sacándolo de una de un sombrero de trucos. No, aquí, y con la banda aquí, 11 años. Sí. New Jersey. Ayer estaba viendo videos de él con Bruce Springsteen y decía, los miraba y decía que es increíble cómo Springsteen ha influenciado tanto a esa música de Nueva York. O sea, no importa la tendencia o la inclinación. O sea, usted puede ser David Byrne de los Talking Heads. Usted puede ser James Murphy de LCD Sound System. Todos tienen algo de Springsteen. Todos. Y este logra encapsular eso. Como todo lo que ha pasado en Nueva York, pero que ha sido enrutado por la genialidad esa de Springsteen. El disco nuevo sale el 5 de marzo. Y no veo la hora de que podamos escucharlo entero, claro, porque claro. En realidad siento que en estas épocas donde es tan difícil encontrar cosas profundas, en medio de la levedad del pop, de lo ligero, efímero y desechable que puede llegar a ser por su misma esencia, que tampoco es nueva, ¿no? Uh-huh. Es interesante encontrar un tipo que dentro de esos parámetros de pop haga música tan profunda, tan chévere. Respiro. Oye, muy bien, qué bueno. Es a nuestro first lesson en la mañana de hoy, en Mañanas de la X. Jack Antonoff, el álbum se llama Bleachers, el grupo se llama Bleachers. Algo importante. importante, y es que sí o sí tengo que empezar mi día con frutica. Importantísimo. O para quienes se toman su batido verde, ahí está. También. Entonces, como hay muchas personas que están llegando también a estos propósitos del 2024, entonces les tengo el lugar para que encuentren frutas y verduras frescas, divinas, ahí siempre, y es Jumbo. En cualquier día de la semana pueden ir, pueden revisar. Yo he estado ahí, yo compro ahí las frutas y las verduras, así que bueno, es chévere encontrar buen material. Ajá. Con buenos precios. Y la recomendación entonces es para que vayan por sus frutas y verduras a Jumbo.